Con renuencia inusitada, Lutero finalmente se obligó a preparar una respuesta, que empezó a trabajar hacia el final de 1525, 10 años antes de que Calvino escribiera sus Institutos de la Vida Cristiana. Melanchthon escribió para asegurarle a Erasmo que la respuesta de Lutero sería moderada, pero Erasmo sabía que eso era imposible. Tal vez Dios tenía que elegir a hombres con personalidades orgullosas e incluso desafiantes para hacer frente a la presión que Roma ejercía sobre aquellos que se atrevieron a oponerse a su tan cacareada autoridad. Una autoridad despiadada que había permanecido casi indiscutida durante más de 1000 años. El lenguaje en los institutos de Calvino revelan a un hombre igual que Roma, en su desprecio y falta de paciencia o simpatía para aquellos cuyas opiniones se diferían de él. Los escritos de Martín Lutero revelan lo mismo y eran brutales en su crítica sarcástica sobre Erasmo. Una pequeña muestra de su ad hominem, argumento o reacción, es esta. De esta manera, simplemente nos dejas ver que en tu corazón aprecias a Luciano o a alguno otro cerdo de la piara de Epicurio. Seguramente en este momento estás jugando con las palabras de otra persona o ejerciendo un efecto literario. Rebosas de Luciano por todos los poros y tomando tragos de Epicurio por litros. Aquí otra vez, como de costumbre, confundes todo y así recaes una vez más en insultar y deshonrar a Dios y las Escrituras. Que parlotee el que quiera. La verdad es que buscas desde lejos y recoges todo lo irrelevante simplemente porque estás avergonzado, puesto que no puedes derrocar el preconocimiento con cualquier argumento, intentando cansar al lector con un caudal de vana palabrería. Entienda, por favor, le ruego, por la abundancia de los desvíos y de los huecos que busca una mente resbaladiza para huir de la verdad. Todavía no escapa. Seré ahorcado si esta diatriba, argumento, sabe lo que se está hablando. Tal vez aquí tenemos el truco retórico para oscurecer el significado cuando el peligro está a mano, no sea que usted sea atrapado en sus palabras. Lutero no había considerado este tema en profundidad, como se vio obligado a hacerlo ahora. Él estaba dispuesto a admitir que el hombre podría ejercer efectivamente su voluntad en la toma de decisiones con respecto a asuntos terrenales. Pero en cuanto a la libertad de voluntad hacia su salvación, Lutero preparó el terreno para lo que Calvino, quien tenía 15 años en este momento, escribiría 10 años más tarde en sus institutos, después de su conversión al protestantismo de Lutero. En su muy admirada La esclavitud de la voluntad, Lutero pomposamente reprende e intimida a Erasmo. En este libro mío, le acosaré y todos los sofistas hasta que me digan exactamente lo que el libre albedrío puede hacer y no puede hacer, y espero acosarle, que Cristo me ayude, en cuanto a hacer que se arrepienta de alguna vez publicar su diatriba, su argumento. El preconocimiento de Dios no conoce las cosas eventualmente, es decir, los eventos solo dependen de su voluntad. Prevé, propone y hace todas las cosas según su inmutable, eterna e infalible voluntad. Esta bomba derriba el libre albedrío y lo quebranta completamente. Usted insiste en que deberíamos entender la inmutabilidad de la voluntad de Dios y al mismo tiempo prohíbe que entendamos la inmutabilidad de su conocimiento previo. ¿Crees que no haga lo que él sabe de antemano o que él no sabe lo que va a hacer por su voluntad? Si él hace lo que él preconoce, su voluntad es eterna e inmutable porque su naturaleza es así, lo que nos lleva a creer, por lógica irresistible, que todo lo que lo hacemos, a pesar de que pueda parecer algo mutable y eventual, es en realidad hecho necesariamente e inmutablemente con respecto a la voluntad de Dios. Aquí, como sucede a menudo en otras partes de la esclavitud de la voluntad, Lutero se jacta de su conclusión sin dar ningún argumento válido de apoyo. Él asegura su tesis por su propia simple definición y no por lógica o por la escritura. Sus afirmaciones anteriores no concluyen. Tampoco proporciona suficiente apoyo bíblico en esta obra para probar que la voluntad está en cautiverio. ¿En qué régimen de servidumbre? ¿A qué o a quién? Él a menudo implica la respuesta, pero no la desarrolla totalmente ni enfrenta las consecuencias del caso. Lutero argumenta que la soberanía de Dios, ipso facto, de hecho, elimina cualquier posibilidad de que el hombre pueda ejercer la libre voluntad. Esta bomba derriba el libre albedrío y lo destruye completamente. Dios conoce el futuro, y Lutero sostiene que esto significa que Dios, al preconocer el futuro, este que ya está predeterminado y en sí mismo demuestra que el hombre no puede actuar libremente. Agustín consideró más cuidadosamente que Lutero el mismo problema y llega a una conclusión opuesta. Ya hemos mostrado por qué la idea de Lutero es falsa. El hecho que Dios sepa que algo va a suceder no es la causa del por qué sucede. Por cierto que Dios sabe lo que decidirá hacer el señor Juan en el futuro, y éste seguramente eso hará, o Dios erraría, lo cual es imposible. Pero eso no significa que el señor Juan no puede ejercer una opción genuina en pensamiento, palabra y acción. Dios solo sabe de antemano cuál va a ser la libre elección del señor Juan. Está la voluntad en cautiverio porque Dios es soberano y porque Él ya determinó todo lo que ocurrirá. Esta parece ser la discusión de Lutero. 10 años después, Calvino llegaría a la misma conclusión, influenciada sin duda por Lutero, aunque él escribiría diferente su tesis para evitar dar crédito a Lutero. Sin embargo, si la soberanía y el preconocimiento de Dios eliminan la libre voluntad del hombre, enfrentaríamos un dilema mucho mayor. La voluntad del hombre estaría esclavizada a la voluntad de Dios, y esto haría a Dios ser el causante de cada mal pensamiento, palabra y acción. El estado oscuro actual de nuestro mundo sería exactamente según la voluntad de Dios, quitando todo sentido de lo que Cristo nos instruyó a que oráramos. Véngase tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Lutero intentó en vano escapar el dilema obvio e incómodo que, si el hombre no puede hacer nada fuera de lo que Dios quiere, entonces Dios es el autor del mal. Esta infeliz conclusión es forzada sobre nosotros por una visión extrema de la soberanía que ya hemos desmentido tanto por las Escrituras como por la razón. Es imposible afirmar que el hombre solo puede hacer la voluntad de Dios sin admitir que Dios es la mano invisible que efectúa todo el mal que el hombre comete. Esta afirmación es una blasfemia, y aún así se encuentra en la base misma del calvinismo, así como el luteranismo.